Pero el pasacalle es una manera de llevar nuestra lucha a la gente que está en los cerros, en sus casitas, y uno va pasando con el lienzo que dice educación gratuita ahora y la gente por la ventana te saluda y te dice, vayan chiquillos, sigan, tienen que ganar. Eso para nosotros nos llena de energía, nos llena de fuerza, y sí, lo hemos hecho, hemos caminatas que duran 3 horas por los cerros, para arriba y para abajo, sí, es complicado, pero lo hacemos porque tenemos que llegar a la gente. Si los medios de comunicación masivos en Chile, que están de parte del gobierno y de la clase política, no le llevan la información, entonces lo hacemos nosotros.